una mujer, con una integrante de este movimiento nacional, con Karina Rojas. Buenas tardes, Karina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Se te escucha como si estuvieras adentro de un tanque. No sabe, no sé si es porque justamente de alguna manera hay un sonido que te acompaña, pero es el sonido ambiente. Seguramente estás rodeada de personas que están involucradas, arremangadas, laburando en algo. Karina, queríamos saber cómo está, cuál es la realidad del movimiento nacional, del lugar donde vos laburás y donde tenés tantas compañeras también. Sí, bueno, yo soy Karina Rojas de la cooperativa Farmacos, que es el primer laboratorio recuperado en Argentina. Y bueno, nosotras creamos lo que es Géneros Nener, que mañana va a ser el primer encuentro, se va a realizar en la cooperativa Mielcita, que no sé si ya la tienen en vista. Es una cooperativa que se recuperó, una empresa que se recuperó hace poquito, en donde la mayoría, el 90%, son mujeres las que trabajan ahí. Claro. Así que por eso decidimos hacer el encuentro mañana de las trabajadoras, de empresas recuperadas. ¿El 90% de las trabajadoras del personal de Mielcita son mujeres? Son mujeres. Mirá vos. Y ellas son las que llevan adelante lo que es la empresa, lo que es la comisión. En la comisión son todas mujeres también, creo que hay solamente un compañero. Pero bueno, ellas son las que se encargan de hacer todas las cosas para que la cooperativa pueda producir, pueda vender. Claro, vos sabés que fue otra pálida más, ¿no? Cuando nos enteramos, las personas que peinamos algunas canas, cuando nos enteramos de que cerraba Mielcitas, que nos había acompañado durante nuestra infancia y las infancias de cuántas personas en Argentina, ¿no? Esos sachecitos de dulzura que nos encantaba compartir. Bueno, por ahí éramos un poco más mezquinos y no nos gustaba compartirlos, pero fue una muy buena noticia también, Andrea, enterarnos de que la fábrica era recuperada y de que ya está prácticamente laburando de manera normal y autogestiva. Pero hizo falta que llegara este grupo de compañeras de Mielcita, o ya estaba la necesidad, Andrea, de laburar en la cuestión de género. Acá los que ayudan son el MENER, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. El Vasco Murúa es el presidente del movimiento, y bueno, y ellos son los que ayudan a todas las empresas que están en conflicto, que están en proceso de recuperación, claro. Son los que asesoran, son los que te dan abogados y todo, para que vos puedas saber cómo moverte en estos casos. Ellos fueron los primeros que dieron una mano, y Géneros Nener nació a través de un encuentro nacional que se hizo el año pasado en la cooperativa INPA, que es la primera empresa recuperada de Buenos Aires. Claro. Así que bueno, de ese día salieron, había una comisión de feminismo, y de ahí salió la idea de hacer una secretaría de Géneros Nener. Una secretaría de género, ya que se ocupe, claro, de la situación de todas las trabajadoras, y que, ¿para qué va a servir esta comisión de género, Andrea? ¿Servirá para revisar las prácticas habituales? Karina, me llamo yo. Perdón, estoy con Andrea. Karina. Discúlpame porque estaba con la otra entrevistada anterior, Karina. No pasa nada. Lo cierto es que esta secretaría llegaría a servir para moderar de alguna manera las relaciones que se dan en estos ámbitos recuperados. Así es, sí. Nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar juntamente con los compañeros también, para tratar de que todos los trabajadores y trabajadoras que estén en conflicto podamos nosotros darles una mano, darles de ayuda, servirles de ayuda y de asesoramiento también para todas las fábricas que están en conflicto, que ahora desde ya hay muchas también en estos tiempos. Así que bueno, mañana nos juntamos nosotras en la cooperativa Mielcita para hacer el primer encuentro de género, y bueno, en donde vamos a discutir el sistema patronal, vamos a debatir todos los problemas que tuvimos, y bueno, y también el desafío de nosotros no se vuelva a... O sea, que el sistema patronal, el que vivimos nosotras, que nos explotó, que nos usó, y que tanto daño nos hizo, no se vuelva a repetir en adentro de la fábrica y tampoco afuera de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Claro. Claro, es totalmente natural esta situación en donde las relaciones laborales la dejan a la mujer en una perspectiva de pérdida siempre. Y ahora, hace poquito, Karina, estaba enterándome a través de un trabajo que hizo la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, que hay violencias patriarcales y capitalistas, aun cuando desde las bases se está promoviendo una economía de base social y solidaria. Así que es una temática que está muy viva, y sobre todo también por lo que nos decías recién, de que después de lo que nos pasó con el gobierno anterior, se da este fenómeno, se reaviva el fenómeno de las empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras. Están viendo muchas personas que se acercan, o sea, hay mucha gestión a través de este grupo tan importante, de este movimiento nacional. Están viendo qué cantidad de empresas por recuperar, Karina. Y la verdad que hay bastantes empresas en conflicto. Así que nosotros ya estamos trabajando conjuntamente también con los compañeros y las compañeras, estamos organizados y estamos viendo, porque la mayoría de las empresas recuperadas, son empresas en donde trabajan hombres. Entonces nosotros también lo que queremos trabajar es en eso, en ese sentido también, como que las mujeres tengan más participación en todas las cooperativas, en todas las recuperaciones. Entonces, para eso también va a ser un tema del cual se va a hablar mañana en el encuentro. Y queremos que se viralice esto, que se viralice para que el sistema capitalista y el sistema patronal sepan de que existe otra realidad y que nosotras somos mujeres y hombres que estamos organizados, que no vamos a dejar que sigan pasando todas esas injusticias. Más las mujeres, porque creo que las mujeres sufrieron, a mí me pasa en el caso mío, como ser trabajadora y ver la realidad de mis compañeras, de todas las cosas que nosotras pasamos ahí. Porque después nosotros por ejemplo tuvimos que tomar la empresa, tuvimos que vivir adentro de la empresa, vivir en la vereda. Y bueno, son cuestiones que se van dando porque es así como nos dejaron los patrones a nosotras, que nos dejaron en la calle, que nos descartaron, que nos explotaron, nos usaron y encima después nos descartaron. Pero nosotras, gracias al MENER, al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, mediante el método Ocupar, Requisir, Producir, recuperamos nuestra dignidad, porque recuperamos nuestra fuente de trabajo. ¿Entendés? Ese es el método de nosotros. Muy bien, muy bien. Recuperaron es una manera de decir, porque la dignidad es algo que tenían ya para hacer ese trabajo del que nos estás hablando, Karina. Lo decís muy claramente. Claro. Se ve además también la necesidad en estos tiempos de una actualización de estas relaciones, de revisar estas cosas que estaban tan instaladas, ¿no es cierto?, en la relación entre, incluso entre compañeres, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Andrea, ¿cuánta es la cantidad de personas, de compañeras que esperan reunir mañana? Más o menos, es para seguir hablando del encuentro de mañana. Sí, nosotras más o menos pensamos que entre 200 y 300 mujeres trabajadoras. Muy bien. Más o menos para mañana. Van a venir trabajadoras también del interior del país, así que va a estar bueno. ¿De cuántas empresas más o menos, Karina? Y son 400 empresas recuperadas en el país. Así que nosotros empezamos ahora, este recién es el primer encuentro. Así que esto también lo vamos a llevar al 8M. Vamos a organizarnos también mañana, vamos a hablar del 8M para poder llevar la bandera de géneros MENER también ahí. Y para que se empiece a viralizar el tema de que muchas mujeres que trabajan en empresas recuperadas están organizadas y piensan terminar con todas esas injusticias que vivieron a causa del sistema capitalista y patronal. Muy bien, muy bien. Seguramente va a ser una experiencia formidable, Karina, y el resultado de esa experiencia también les va a mostrar cómo hay esta cuestión de la violencia psicológica y de la violencia simbólica instalada allí por donde uno anda y por donde caminamos los varones. Sobre todo es que las mujeres, nuestras compañeras, van a estar proclives a sufrir este tipo de violencias. Así que espero que sea un trabajo formidable, y a la vuelta del 8M, por ahí, Karina, ¿quién te dice? Nos volvemos a poner en contacto contigo, te robamos unos minutos más para que nos actualices cómo va evolucionando esta cuestión de mejorar las relaciones, sobre todo con los compañeros y con el propio sistema laboral, porque vos lo estás hablando muy claramente, estás exponiendo cada vez que pones que se trata del patriarcado y del sistema capitalista, el que aplasta a las personas y las desecha como si no tuvieran ningún derecho. Karina, es muy bueno enterarnos de esto. Espero que la experiencia de mañana sea bien, bien fuerte y que estés preparada para la próxima para contarnos todo lo que están sembrando y lo que se empieza a cosechar. Te invito a que cierres vos este encuentro, o por ahí mandar un saludo o decir algo que se nos estuvo escapando, Karina. Que mañana las esperamos a todas las trabajadoras de empresas recuperadas para compartir vivencias, también para compartir el desafío. Sabemos que no va a ser fácil, que es un duro, largo camino, pero así como recuperamos un día nuestra dignidad, sabemos que no es imposible nuestro objetivo. Así que las invitamos y las esperamos a todas el día de mañana en la cooperativa Mielcita. Un beso grande para todos. Muchas gracias. Allá en Rafael Castillo, de las 9:30, ¿hasta qué hora van a estar? Hasta las 16 horas. Hasta las 4 más o menos es la jornada que tienen prevista. Karina, muchísimas gracias. Exacto. Dale. Bueno, chao, hasta luego. Gracias a ustedes. Un beso grande. Que tengas buen resto de la jornada, che. Igualmente. Beso. Un beso, un beso. Ahí está Karina Rojas, integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, del MNER, que ahora también tiene una Secretaría de Género y van a empezar a sesionar mañana.